llenos de mentiras que han roto mi vida y no puedo dejar de amarte. Eres tu mujer amante. Dime cómo sanar esta herida, dime cómo calmo este. Tienes perdón, no tienes perdón.